Bienvenidos al episodio 383 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el sorprendente Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo te va balanceándote entre los edificios de Polanco, Beto? Y yo creo que si intentas ponerte cabes en la cárcel. ¿Recordás que hay un tipo que es famoso porque si tienen paracaídas en ciudades? Okay. Que busca edificios altos y no sé si lo hayas visto alguna vez. Puede que lo haya visto, pero no recuerdo con precisión. Hace unos años vino a Polanco a tirarse de la Torre Mayor y sí, ya para que veas lo que es la producción, estaba todo listo para que cayó, se quitó el paracaídas, pasó alguien más, lo recogió, lo trepó en la camioneta y antes de que las autoridades pudieran reaccionar, ese tipo ya estaba en el aeropuerto a punto de abordar su avión para largarse del país. Pues ya lo hice, me tiré del edificio y me voy antes de que la ley diga algo. Ok. Pero además, edificios altos tenemos muchos menos que Nueva York, entonces sería aún más complicado aquí que cuando ves a Spider-Man columpiándose de cosas que no están ahí, aparentemente de las nubes. Cuando pasé rápidamente por Polanco hace... ¿cuándo fue, Beto? ¿Hace como 4 años atrás? ¿3, 4 años atrás? Y justo antes de la pandemia, Esteban. Más, entonces, hace 5 años. 4 años y un mes, porque fue en 2020. Okay. Fue en marzo de 2020, entonces 4 años y un mes. Cuando pasé brevemente por Polanco, me llamó la atención que los edificios eran... bueno, eran altos, pero eran como anchos. Como con mucha masa, así. Eran como luchadores de sumo, no sé. Edificios estilo macizo. Sí, es más común que aquí los edificios ocupen una cuadra completa y tengan una altura mediana. No son tan grandes. Se encuentran con edificios de 20, 30 pisos, pero con una superficie más amplia que un rascacielos tradicional. Era como una mezcla de Rusia y Estados Unidos, Beto. Esa impresión medio. Como... La envergadura rusa, pero con la estética estadounidense. ¿Brutalismo de cristal? Puede ser, no, puede no ser. Sé si existe en otra parte. Sí, puede ser. Sí, porque el brutalismo era eso, que eran enormes masas de concreto con muy pocas ventanas, pero aquí sí se hacen al estilo americano, todo cubierto de cristales, entonces pues sí sería como brutalismo de cristal. Okay. Eso suena extrañamente preciso, Beto, pero ok. ¿Qué te parece? Acaba de eso. Creo que es de mis pocas aficiones que no había sido por aquí, la afición a la arquitectura. Creo que era la única que no se había asomado, ya lo hizo. Siempre, bueno, Beto, ya llevamos cuántos años haciendo este podcast, en algún momento tenía que asomarse. Sí, alguna vez iba a darle el pretexto para que ocurriera. Ok, ¿qué te parece si empezamos a responder las pocas preguntas que tenemos esta semana? Sí, después si hablamos de lo que nos hinche la gana y no de lo que ustedes quieran, no se quejen, si no mandan nada. No nos queda más que improvisar. Sí, aunque me parece, voy a especular un poco, Beto, que tal vez la nueva frecuencia con la que estamos publicando haya afectado un poco la aparición de preguntas, porque técnicamente el episodio nuevo apareció hoy día. Estamos grabando el día martes 16 de abril y eso también desincentiva o demora un poco la llegada de preguntas. Puede ser, pero les hemos dicho que las pueden dejar ahí y nosotros el día que grabemos recogemos todo lo que se haya quedado. Entonces tampoco es como si tuvieran que esperar a escuchar un episodio para hacer preguntas. Pueden hacerle como Guider, que hace preguntas de cosas que respondimos hace 2 meses y nadie se queja, nadie dice nada. Como tío Coy. Como tío Coy, que a veces también y creo que va un par de episodios atrasado y avienta las preguntas. Todo el mundo puede hacer lo mismo. Realmente lo que va a pasar es que si dejan preguntas de algo que ya comentamos... pues decimos que ya lo comentamos, en dónde lo hicimos y no la saltamos, así es de que eso no es mayor problema. Ok, Beto, partamos entonces. En Discord hay nada más una, en YouTube hay un puñado de Ricardo Pérez que creo que las dejamos pendientes la vez pasada, al borde por error, no estoy seguro, y en Twitter hay un par de Héctor Santarriaga, entonces no sé por dónde quieras partir. Partamos por Discord, que no tengo mucho que decir ahí. Ok. Dice JJ2049, ¿qué tal fue la etapa de Daredevil durante los 90? Realmente lo que ubico de aquella época fue que usaba un traje armadura negra con rojo y claro, el inicio de Marvel Knights. Y bueno, esto es parte de la etapa de Ann Nocenti y la de Chichester con Scott McDaniel. Sí, bueno, no son los únicos, hay más, pero así como lo puso la etapa de los 90... Ann Nocenti llegó después de Miller. Porque los 80 básicamente fue Roger McKenzie, Frank Miller, Denny O'Neill y Frank Miller otra vez, ¿no? Porque fue primero Miller como dibujante de McKenzie, Después Miller hizo que corrieran a Mackenzie, se quedó escribiendo y dibujando. Se fue, se quedó Denny O'Neill escribiendo. Después regresó Miller nada más como escritor, que es cuando llega con Mazzucchelli. Y cuando ellos se van, Norco se lleva un par de números de relleno, pero después San Ochenti, que escribió la serie debe ser del 87 hasta el 91. En el 91 la reemplaza Dan Chichester, y primero con otros artistas. De hecho, los primeros números de Chichester, si no me acuerdo, los dibuja Lee Wicks, que son bastante buenos, y es la historia en donde finalmente Daredevil hace que Kingpin vaya a la cárcel por todos sus crímenes. Es una historia bastante buena que se llama Last Rites, muy muy buena. Eso es con lo que partió Chichester en la serie. Y algunos números después, un par de años que tenía ahí en la serie, fue con eso lo de Fall From Grace, que es cuando se hace pública la identidad de Daredevil y tiene que fingir su muerte, crear una nueva identidad, y es cuando sale con esta armadura que dicen que es negro con rojo, pero siempre todo el mundo la dibujaba gris, ¿no? Que pues un cambio importante con el personaje, porque como tuvo que fingir su muerte, se creó una nueva identidad, era Jack Batlin, para hacer, tratar de convencer al mundo de que Matt Murdock nunca fue Daredevil. Y es una etapa pues un poquito controvertida. Tiene algunas buenas historias, pero después se cae un poquito en calidad. Y luego viene por ahí como un año que sí es bastante oscuro con el personaje, porque cuando se va a Chichester, hay un arco que escribe quien era el colorista de la serie, que era Greg Wright, que es, si no me acuerdo, lo dibuja Dan Grimmer, me parece que se llama el dibujante, que tiene un estilo de estos un poquito más sucio, pero que le sentaba bien este airecito noir que todavía tenía la serie. Pero después de eso hay un periodo, hay unas historias ahí medio controversiales, porque en ese mismo tono oscuro, pero no tan bien aterrizado, hay una historia que mucha gente dice que escribió el propio Chichester, pero que en editorial hicieron cambios y pidió que se removiera su nombre. Entonces es, según yo, la aparición más reciente que recuerdo de haber visto cómics escritos por Alan Smithy, que es uno de estos seudónimos, nombres que utilizan cuando varia gente metió mano en el guión y ningún escritor quiere asumir la responsabilidad de lo que se publicó. Es la última vez que yo recuerdo que esto haya pasado. Esto debe haber sido en el 94, 95, y son números que la verdad es que sí dejan mucho que desear. No me acuerdo ni siquiera quién dibujaba esos, la verdad. Y después viene un intento de enderezar el camino con una historia en la que hacen que Matt empiece a lidiar con un problema de un desorden de personalidad, justamente por la idea de que como Jack Batlin se comporta distinto y hace que su Daredevil no sea el que todo el mundo conocía. Y el primer número de esa historia, ahí no sé qué pasó, porque el primer número lo escribe Warren Ellis, que hace una introspección de por qué siente que está perdiendo piso y tiene que saber para hablar su vida. Pero a partir del segundo número, la segunda parte de esa historia, lo reemplaza a John Mark de Matías. Entonces, no sé. Si vas a partir con esa historia, pues uno asumiría que tienes un escritor que la va a hacer. No inicias la historia con un escritor y lo cambias por otro. Y aparte, dos escritores de estilos pues bastante distintos, ¿no? Warren Ellis y de Matías, como que no hay mucho que ver. Ahí, después de que digo que los anteriores no me acuerdo ni siquiera quién los dibujó, todos estos números, tanto el de Ellis como los de Matías, los dibuja Ron Wagner. Entonces el arte mejora notablemente en esa etapa. Y de Matías se quedan muy pocos números. No recuerdo si termina en el 350 o pasadito, 51, 52 probablemente, pero ahí lo más interesante es que Daredevil retoma el traje clásico y reasume la identidad de Matt Murdock. Es lo que hace en ese periodo. Después estuvo Cal Kissel, que duró menos de un año, no recuerdo exactamente cuántos números hizo, pero han de haber sido quizás 7 u 8, y son de las primeras cosas que le vi a Cary Norse, este artista de quien después comentamos cosas cuando estaba en Valiant. Pero medio extraño, porque trabajaba sobre layouts de alguien más. Entonces no sé si sería alguno de sus primeros trabajos y veían como que le faltaba, porque recuerdo que dibujó sobre layouts de Larry Hama, de Sal Buscema y de alguien más. No recuerdo de quién. Ok, Beto, pero creo que nos estamos yendo por las ramas, porque no podemos listar todos los equipos creativos de Daredevil. No son tantos. Pero bueno, nada más. Está suficiente, ya creo yo, Beto, pero... Alguno, yo por lo menos de afuera, porque no he leído ese periodo, tengo la impresión de que no es una de las épocas más memorables del personaje, de hecho. No, pero en general son historias bastante sólidas. Kissel está un poco, después se queda Joe Kelly, y lo que hacen entre los dos, que Gary Nord es el principal artista de esa etapa, pero también hay números por ahí de Jim Collan y de Ariel Olivetti, lo que hacen es que le bajan un poquito el tono. Es un Daredevil bastante más relajado, hay un poquito de humor, lo regresan un poquito a ese estilo aventurero que más recientemente vimos en la etapa de Mark Waid. tal vez no tan bien logrado, pero es en ese tono del vigilante enmascarado, un poquito más ligero. Y esos ellos estuvo, digo, Kiesel estuvo como un año, es decir, por el 96-97, y Kelly hizo algunos números de relleno en el 96 y después reemplaza a Kiesel y se queda hasta el 98, que es el cierre del volumen de Daredevil, que si no marco la cita termina en el 380. Y pues de ahí ya después lo que viene es el lanzamiento en septiembre de 1998 de Marvel Knights, que parte con 8 números de Kevin Smith y después varios números de Mac, primero algunos con él mismo como escritor y dibujante, después él escribiéndole a Quesada, y después, ya si no me recuerdo, hasta 2000 o 2001 que traen a Brian Michael Bendis. Pero entonces en los 90, pues sí realmente pues, estamos hablando de casi una decena de escritores que trabajaron en la serie. Y lo más memorable de toda esa etapa, pues obviamente sería lo de Ann Ochenti, con el lanzamiento de los Marvel Knights, que fue volver a darle visibilidad al personaje, pero con etapas bastante sólidas intermedias de donde yo si le pone echar mano encima el escaso que ve el personaje, yo sí les recomendaría que le echen un vistazo a lo que hicieron de Matías, Kiesel y Kelly en los últimos 40 números del volumen 1 de Daredevil. Ok. Ah, y hay algo más que tenemos que mencionar de los 90, porque los 90 fue cuando apareció la miniserie de Man Without Fear. Uh-huh. Frank Miller con John Romita Jr. y Al Williamson. Entonces esa me parece que también es importante, que para fines prácticos es la adaptación a cómic del guión de cine que le rechazaron a Frank Miller para una película de Daredevil. ¿Qué debe ser uno de los cómics de Daredevil que más se vendían por algún periodo? Obviamente después de otros tantos, pero que yo lo considero como una de las obras menores de Miller con el personaje, digamos, de las que él escribe. No tiene nada de malo en todo caso, me parece que es una buena historia como para conocer al personaje si es que no tienen nociones sobre Daredevil, pero... No sé si sea tan menor, más bien lo que pasa es que tiene al menos un par de historias demasiado grandes, ¿no? O sea, que por eso, menor en comparación a sí mismo, no mala, para nada. Sí, porque para fines prácticos funciona como un year one para Daredevil, sí. y en ese sentido es bastante efectiva, y además súper exitosa, ¿no? Porque cuando salió era un cómic carísimo, no recuerdo en cuánto estaban los cómics en aquel entonces, pero me imagino que andaban por ahí del $1.75, $2, y esos eran cómics como de $4 cada uno, la miniserie, porque traía esta tinta metálica en la portada, y de hecho se vendía también que en ediciones de colección hay al menos 2 versiones de pasta blanda y 2 versiones de pasta dura, entonces sí, creo que sí, es de esas cosas que Marvel cada vez que lo imprime es como imprimir billetes. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? Pues ahí nos tendremos que ir o a Twitter o a YouTube. Vamos a Twitter. Okay, en Twitter tenemos a Santarriaga, que dice: a propósito de lo que comentaron sobre las acciones facsimilares y los procesos de restauración de color, ¿no sienten que el resultado de dichas restauraciones en lugar de sumar resta? Creo que es... La verdad no he visto una edición facsímil como para comentar sobre esas restauraciones de color en particular. Sí, los facsímil, igual que con el resto de cosas por el estilo, creo que a veces el tema es que no siempre hay restauraciones como tal, ¿no? Hay ocasiones que lo que hacen es que recuperan las guías de color y se imprime con eso, pero, por ejemplo, algo que pasaba con muchas reimpresiones, sobre todo en Marvel, cuando empezaron a sacar los Epic Collection y algunas otras cosas, el problema es que estaban utilizando guías de color que estaban diseñadas para trabajar con el papel periódico que se usaba en los cómics, donde se asumía que el papel iba a absorber parte de la tinta y se... Se hacían pruebas para ver en qué, con qué intensidad hacías los colores. Tenías que tirar la bala pasada para que el color se pareciera a tu objetivo final, porque el proceso de impresión afectaba el resultado final, no como ahora que, digamos, las muestras que mandas es prácticamente lo mismo que vas a ver una vez que se imprima. Es una de las luchas de los 90 con el tema de los cambios de papel, etcétera. Siempre y cuando el artista o colorista responsable del color recuerde que no es lo mismo mandar los archivos con la preparación para papel que los digitales, ¿no? Lo que denominan ellos con las iniciales de los colores, que es el CMYK, uh-huh, que es el que es para impresos. Y ay, no recuerdo cómo son las siglas que utilizan, pero son las siglas de verde, rojo y azul. ¿RGB? Pero no, RGB, sí, es como lo... No recordaba el orden. Sí, pero en realidad... El problema es que si mandas, cuando trabajas, si mandas una guía con colores RGB a imprenta, todos los colores se mueven. Es algo que no se debe hacer. Sí, pero bueno, dudo que un colorista profesional haga eso. Puede que haya pasado alguna vez, pero... Ha pasado. De hecho, cuando trabajas con Photoshop, eliges el tipo de archivo en el que estás trabajando. Uh-huh. Si tú tomas un archivo que está en RGB y lo transformas a CMYK, se nota la diferencia de tonos porque hace un pequeño ajuste el programa. Es que muchos artistas prefieren trabajar en RGB cuando está en la pantalla, y ya que trabajaron e hicieron todo el coloreado del número, hacen la conversión, donde ya revisen que no se quede nada, pero sí hay casos en los que por las prisas, probablemente el estar peleando con los deadlines, hubo gente que no hizo la conversión y después hubo problemas con los archivos finales. Pero nuevamente, no soy artista, de hecho, pero suena como una mala idea, Beto, porque si haces la conversión después de haber hecho el trabajo, probablemente el resultado no va a ser lo que viste cuando estabas haciendo el archivo. Eso es algo que pasaba hace unos 10 años. Probablemente ahora ya nadie haga esto de trabajar en un sistema y después pasarlo al otro, pero fue algo que a inicios de este siglo, la primera década de este siglo, sí al parecer era una práctica común, pero pues imagino que es algo. Mira, si no me falla la memoria, todo tiende a volverse un poco más rosado cuando haces una transformación de RGB a CMYK, pero no es una regla tan general. Alguien que haga esto nos puede explicar, pero en realidad, Beto, creo que nos estamos yendo por las ramas. ¿Qué más? Un poquito, sí. ¿Qué más? Ahí, siguiendo con su comentario, dice: ya que las paletas de color antes usaban colores brillantes y puros que quedaban matizados al usar papeles de color mate y porosos que apagaban dicho brillo, y es lo que comentamos. Sí. Si hay una edición muy limitada de Miracle Man realizada por Optics Binding, hecha con puros acabas restaurados para obtener un color lo más parecido a las ediciones de Eclipse. Sí, a eso me refería con que no siempre se hacen restauraciones. El problema es que a veces utilizan las 10 de color original, y al usar un tipo de papel distinto y un proceso de impresión distinto, el color pues a veces no se ve como debiera. No. Y hay ocasiones en las que incluso el negro se pierde un poquito o no es lo suficientemente brillante y el efecto no es agradable. Se nota mucho en las ediciones de hace 20 años. De hecho, por eso han aparecido muchas revisiones de algunas de esas ediciones, justamente para arreglar problemas para con corregir el color. El que hizo unas publicaciones extensas sobre este tema fue José Villarrubia, hace habrá sido unos 10 años, explicando de qué manera era mejor intentar hacer el proceso, que tenía que ver con trabajar con scans de los originales, porque de todas formas hay que el papel de diario no está libre de ácido, entonces cuando envejece también cambia los tonos, el tono que tú ves de un cómic que no haya tenido el mejor cuidado, e incluso uno que haya tenido el mejor cuidado, no es el mismo que viste de si lo tomaras cuando estaba recién impreso, porque se va... El papel libera ácido. Se va añejando. La razón por la que los cómics viejos se hacen amarillos es porque el papel libera ácido, y esa liberación de ácido altera el color. Entonces tú puedes agarrar una reimpresión y decir: es que no se ve como mi cómic viejito, pero no sabes si tu cómic viejito se veía así cuando lo leíste originalmente. Exacto. Porque entonces, el color se altera por la liberación de químicos. Entonces sí es un tema complicado. Hay que hacer todo un trabajo ahí de primero de tratar de corregir la mutación del color, por decirle de alguna forma, para tratar de usar colores que se parezcan a la versión como quedó impreso el cómic, versus cuál era la guía de color, que es lo que mencionó Beto, que esos son los originales que la gente utilizaba pensando en cómo iba a quedar después, que no era lo que ellos veían que iba a ser el objetivo, o sea, el resultado final. Ellos sabían que iba a haber una modificación en el proceso de impresión, pero tratando de llegar a ese deseo de los artistas originales. Es una cosa muy difícil de conseguir, obviamente, porque no estás en condiciones de... Nadie está en condiciones de decirte: sí, queríamos que se viera de tal forma, como para que tú tengas una idea exacta de cuál es el color que necesitas. Por suerte, la variedad de colores en esa época por lo menos no era tan amplia como para tener un mar de tonos en los cuales las variaciones perderse. No son tan graves. Sí. Y la enorme ventaja es que en los últimos años han aparecido ya mucha gente que tiene más noción de lo que está haciendo, y las restauraciones empiezan a verse mejor, que también yo creo que esa es una de las razones por las que se dieron valor de empezar a sacar más ediciones facsímil. Porque sí, hay muchas cosas que el color te das cuenta de que no estaba pensado para imprimirse con los procesos modernos y en los papeles que usamos actualmente, pero hay muchos tomos que sí se ve un mejor trabajo. Por ejemplo, todos los tomos ómnibus recientes de Marvel, y se le da crédito a dos o tres empresas que dedican justamente a hacer restauraciones tratando de igualar los originales. Ya ahí a veces depende de qué tanto cuidado se le dio una edición. Y por ejemplo, tú mencionabas hace un rato a Villarrubia. Él está, no sé si ya acabó, estaba restaurando todo el material de Den, de Richard Corbin, para las nuevas ediciones de Dark Horse. Y aparte de que él estaba haciendo todo el trabajo de investigar los originales y demás, él lo estuvo presumiendo en sus redes. A cada rato ponía, esta es la pintura original de Corbin, esto es como se publicó en aquel entonces, esto es como se ve en los cómics viejos y esto es como va a quedar la nueva. Y sí se ve mucho más cercano a los originales y demás, pero pues ahí tenemos a un especialista en el tema, trabajando aparte sobre material de un amigo a quien admiraba mucho, y pues sí, el resultado es bastante mejor. Y hay muchos casos en los que sí se trata de buscar igualar en la medida de lo posible lo que es el original. Entonces creo que eso es algo que está cambiando, pero sí, sobre todo la primera década de este siglo tuvimos muchas reimpresiones en las que el utilizar papel y procesos distintos de impresión hizo que hubiera cosas por ahí que sí se ve bastante mal el color, que sí hubiera sido bueno que le dieran una restauradita también a ese trabajo, pero afortunadamente en años recientes eso es algo que ha cambiado y creo que ya las restauraciones tienen una calidad bastante superior a las que nos acostumbraron a inicios de este siglo. Para quien no tenga idea por qué me estaba riendo, los cómics de Richard Corbin, bueno, no todos, pero una buena parte estaban hechos pintados, coloreados con aerógrafo. Entonces, llegar a tratar de darle al tono original años después es una cosa bien, bien difícil. Sí, aquí la cosa es que Villarrubia tuvo acceso a muchos originales. Entonces, esto le permitió entender las paletas y demás y hacer una restauración mucho más cercana a la visión artística de Corbin, lo cual es algo que se agradece. Sí, por supuesto, es una labor encomiable. Solo me río de lo difícil que es el trabajo. Sí, sí, pensando en lo que una fue. Una empresa ridículamente compleja. Sí, pero ahí sí lo que seguro es que probablemente jamás se había visto también el trabajo de Corbin impreso, como se va a ver en estas nuevas ediciones. Sí, aunque de todas formas la calidad de la reproducción de varios de esos cómics de Corbin era bastante mejor que el de los cómics comunes y corrientes. Pero en fin, Beto, nos estamos yendo por las ramas nuevamente. Trabajaba con editoriales europeas y con el proceso de que no se usaban las guías de color de los cómics. En muchos casos era distinto. Era un papel tipo casi cuché, diría yo, pero sí. Y utilizaban esta idea de tener los negros por separado y utilizar las mismas pinturas para sacar las guías de color. Nada más se le grababa el acetato negro encima para la versión final. Entonces era un proceso bastante más elaborado, distinto, y que aunque era más cercano al original, pues aún así tenía sus pequeños ahí sus que ponerle. Sí. Ok. ¿Qué más, Fito? ¿Qué más? Y con eso acabamos con Twitter, entonces nada más nos queda lo que aparentemente dejamos pendiente, que no estoy tan seguro porque hice 6 días, entonces probablemente empezó a escribirlas cuando estábamos grabando y las demás aparecieron después, no lo sé, pero son de Ricardo Pérez. O dejó las preguntas, se fue a acostar y despertó al día siguiente y dijo, ¡oh, no les pregunté esto! Y lo escribió rápidamente. Es probable. Y empieza diciendo, he estado leyendo el Batman de Zdarsky y me está gustando bastante. También leí su Daredevil y es muy bueno, pero se siente diferente, más terrenal incluso. ¿Cómo fue convirtiéndose en tan buen escritor? Pues escribiendo, ¿no? Iba a decir lo mismo, Beto. Pero pues sí, también es como... Es un tipo que claramente tenía, digamos, la habilidad y que trabajó en cómics donde colaboró cercanamente con muy buenos escritores. Entonces no es tan raro. O sea, es probable que si John Phillips quisiera, podría hacer un cómic y de repente sorprendernos a todos y uno va a decir, oh, John Phillips, nunca lo vi escribir, pero qué bien escribe. Probablemente lo podría hacer, no sé. Pero creo que Zdarsky se nota que es un tipo que tiene esa capacidad de escribir. Muchos artistas que después se convirtieron en escritores, pues fue eso, ¿no? El entrenamiento durante el trabajo, porque a fin de cuentas eres parte de la narrativa de una historia. te dan un guión, pero pues el guión da una cierta libertad de interpretación en la que tú tomas algunas decisiones de cómo se cuenta la historia, y pues trabajar de esa forma obviamente te va entrenando a cuál es la forma o la mejor manera de presentar una historia. Entonces no es tan inusual. Había quien decía que la desaparición del estilo Marvel de escribir cómics creó ahí un bajón, porque no, ya no tenían ese entrenamiento intensivo los dibujantes que trabajaron en aquella época. Que un ejemplo muy claro de alguien que se benefició de haber trabajado con ese manto mucho tiempo es Alan Davis, ¿no? Que sí, probablemente en términos de los artistas convertidos en escritores es uno de los más destacados, y él agradecía eso, que decía que todo el tiempo que trabajó con otros escritores tratando de interpretar sus ideas y con la libertad de a veces tomar decisiones sobre algunas de las herramientas narrativas, pues él decía que fue parte de lo que lo entrenó para escribir. Entonces yo me imagino que eso es algo muy similar, ya no necesariamente en Marvel, güey, que tienes que tomar decisiones incluso respecto al ritmo, cómo rompes las páginas y demás, pero sí. De todos modos, trabajar con guiones de alguien más te permite ver cómo funciona un guión y qué es lo que hacen en una página. Entonces yo creo que no es tan inusual. Y también, o sea, estamos por un lado asumiendo ciertas cosas, pero el hecho de que tú o yo no conozcamos el trabajo de una persona en cierto aspecto artístico no implica que esa persona no tenga las capacidades para desarrollarlo. Sabemos que hay escritores que dibujan, pero no por eso lo hacen. El mismo caso de Drew Baker y Jonathan Hickman son tipos que son perfectamente capaces de dibujar, pero no se dedican a dibujar. Brian Michael Bendis inició su carrera haciendo cómics solo. Hay muchos casos más, y en el caso de los dibujantes también, que se hagan conocidos como dibujantes no significa que no puedan o no sepan escribir. Sedarsky es periodista, uh-huh, si mal no recuerdo. Entonces no es una cosa tan extraña. Sí, es periodista y aparte hacía tiras cómicas para un diario canadiense. Entonces, pues no es como si fuera nuevo. Más bien es nuevo que lo empezaron a dejar escribir. Y a veces también es eso, es la oportunidad, ¿no? Porque decíamos, para un dibujante, tu forma de entrar a trabajar en otras empresas es presentando un portafolio de lo que puedes hacer. Claro. Un escritor no tiene esa facilidad. Un escritor tiene que tener material escrito para demostrar a la gente que puede escribir. Y no es tan fácil, porque si nadie te compra historias, ¿cómo vas a tener historias publicadas que mostrarle a alguien más? Y esto es algo, un ejemplo, por ejemplo, estamos hablando de los artistas que dibujan, John Byrne. Si lees entrevistas viejas de John Byrne, él dice que cuando quiso empezar a hacer cómics, su idea era ser escritor, pero nadie le compraba historias. Entonces se enfocó en mejorar su calidad de dibujo, que él desde un principio fue bastante bueno en ese caso, y empezó a trabajar como dibujante. Y ya dentro de la industria fue que empezó a hacer propuestas para que lo dejaran escribir, y terminó por hacer las dos cosas. Pero él originalmente tenía la intención de entrar a la industria como escritor, no como dibujante. Sí, pero eso es un poco de todas esas cosas. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Siguiendo con estas preguntas de Ricardo. Dice, hablando de Sedarsky, acabo de terminar Sus Invasores de Marvel con el artista Carlomagno. Muy buen arte para mi gusto. ¿Qué obras recomiendan de él? La unificación de Europa Occidental. No lo sé, a fin de cuentas ese imperio romano que él dirigía terminó por hacerse pedazos, Esteban. No sé si esa unificación la podamos poner como algo que realmente valga la pena. Pero duró algunos años, Beto. Sí, no lo sé. No, mira, yo la verdad no recuerdo en estos momentos un trabajo de este dibujante que te pueda recomendar. No sé si Beto se acuerda de alguno. Y la verdad yo recuerdo haberlo visto en algunos proyectos en Image, pero nada de un perfil alto, ¿eh? Era el artista, por ejemplo, de hizo algunos números de Ryan Black, de Cal Higgins, parte del Massive Verso. También recuerdo que hizo algunas cosas para algunos números de Black Science ya en sus partes finales. Y actualmente está trabajando una cosa que se llama The Deadlock, que también es parte del Massive Verso. Pero fuera de eso, la verdad es que no recuerdo trabajo de él en Marvel o DC, que sería donde quizás habría tenido más visibilidad. Pero sí, lo que he visto de él, la verdad es que me parece que es un artista bastante sólido, este brasileño. Que, además, aquí creo que también a veces depende de dónde lo veas, a veces escriben su nombre todo de corrido y a veces que lo separan, entonces no sé también cuál sea la forma correcta. No, yo tampoco no podría darte una recomendación, Pero bueno, ahí Beto mencionó alguno de esos cómics. Sí, yo en donde lo noté mucho fueron estos del Massive Verso. En las cosas de donde Black Science, yo recuerdo haber visto algunas portadas. No sé si haya hecho también algo de interiores. Sí, también decían que no tiene tampoco tanto tiempo activo en la industria, ¿no? Uh-huh. Bueno, él escribe su nombre como Carlos Magno, separado. Ok, porque en Image incluso en algunas partes le dan crédito como French Carlos Magno. Okay. Así es de aquí, no sé. Sí, yo creo que pasa un poco desapercibido porque no le ponen Charlie Main, pero bueno. Sí, probablemente. Pero pues es brasileño, entonces él lo puso más cercano a su idioma natal que a como lo conocen en inglés. Sí, había un rapero que se llamaba así, me acuerdo, pero no podría decir que lo escuche. No tengo idea. Sí, de hip hop sé menos que del arte de Carlos Magno. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de ahí, la que... No, no es la última, es la penúltima. ¿Por qué no han sido los cómics de Marvel de Life Story? El último de los Cuatro Fantásticos, aunque no fue como el del Hombre Araña, me gustó y se me hizo muy bien escrito. ¿No pegó? No sé si pegó o no pegó, Beto. Tengo la impresión de que suelen ser proyectos bajo el impulso creativo de alguien en particular. Y supongo que no habrá habido interés en hacer uno nuevo por ahora, porque igual que los cómics The End, cada cierto número de años aparece alguien que tiene una idea y se la ofrece a la editorial y terminan haciendo algún nuevo proyecto. Sí, sí, a mí también me queda esa impresión de que son proyectos nacidos de la iniciativa del escritor, sobre todo, ¿no? En el caso del de Spider-Man, pues una idea de Chip Zdarsky, que la presentó, se la aprobaron, y el de Fantastic Four debe haber sido Mark Russell quien presentó la propuesta. Uh-huh. Entonces, sí, no sé si sea una idea de que no tuvieron éxito, porque hasta me quedé a las dos series les fue bastante bien. Entonces, más bien sería cosa de que Marvel nunca pensó en convertirlo en una línea y no ha habido interés de algún autor por hacer algo similar con otros personajes. Es que realmente si lo tratas de hacer, si no tienes algo que decir, es muy repetitivo, creo yo. Porque sería simplemente pasear por las décadas con un personaje. Entonces, si no tienes algún enfoque principalmente ideológico, diría yo, no tiene mayor gracia hacer ese salto temporal. Se transforma en un cómic casi meramente anecdótico, probablemente. Además de que creo que tiene mucho que ver con los personajes con los que lo hicieron, ¿no? Mm. Porque en el caso de Spider-Man estamos hablando de quizás el personaje con el mejor elenco de soporte que jamás haya existido en los cómics. No solo en términos de villanos, sino también de relaciones interpersonales. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera. Y eso te da una riqueza que explorar con esta idea de cómo cambian esas relaciones a lo largo de los años, no nada más las aventuras superheroicas. Y en el caso de los Fantastic Four, pues la historia de una familia, y una familia de exploradores que han ido a otros planetas, a otras dimensiones, a otros reinos. Entonces son personajes con los que puedes hacer cosas interesantes con ese concepto de cómo ser una vida completa en tiempo real. Y a lo mejor es un concepto que si lo tratas de otros personajes no funcionaría igual. Pensando, por ejemplo, en parte de los cómics originales de Marvel, con los Avengers realmente, ¿qué podías hacer con eso cuando no has cambiado de forma tan drástica la alineación de personajes en los más de 60 años que tienen de existir? Probablemente no habría nada que pueda ser que sea una forma interesante de desarrollar algo con ellos. Si nos vamos a héroes individuales, por ejemplo, en el caso de Daredevil tiene un elenco de soporte mucho más limitado. Y eventualmente tendrás que dejar de lado cosas como la práctica de la abogacía. No puedes tenerlo como abogado durante tantas décadas y el hecho de que no tenga poderes sobrehumanos más allá de este sentido de radar, pues hace que también sería difícil pensar en que pudieras contar una historia que abarcara décadas de él como vigilante. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso. Como dices, tener que contar antes de presentar la propuesta. Yo imagino que probablemente una propiedad con la que se podría hacer esto es con X-Men, así tratando de lanzarlo de buenas a primeras. Pero claro, tienes que tener algo que decir antes de lanzarlo. Y seguramente tendrán ese cuidado en Marvel, porque de otra forma van a matar muy rápido el concepto. Y probablemente también no sabemos si ha habido propuestas que fueron rechazadas justamente por esa razón. Porque, insisto, a lo mejor hay algunos con los que otro que se me hace que podría ser interesante sería, por ejemplo, Hulk. ¿Cómo pasas de un Hulk perseguido por el ejército en la Guerra Fría a alguien que sigue teniendo la desconfianza y miedo a la gente a su alrededor décadas después? Creo que es algo que podrías investigar de una forma interesante, pero pues sí necesitas que haya esa confluencia de un escritor que lo quiera hacer y con una idea que resulte lo bastante interesante como para que Marvel le dé el visto bueno. Yo creo que debe ser la combinación de eso, ¿no? Que es algo que no quieres agotar el concepto nada más inundando el mercado porque sí, y que probablemente no funcione de la mejor manera con todos los personajes. Sí, ok, Beto. ¿Qué otra pregunta nos queda? Después de eso, dice... ¿Les habría gustado que hubieran producido un Flash de Animated Series del universo? Ahí me imagino que le faltó algo. Ah, no, del Teamverso, dice, perdón. Uh-huh. Un Flash dentro del Teamverso. Siento que hubiera gustado mucho, incluso más que su serie en acción viva. Creo que podría haber andado, no sé si con la misma longevidad que los otros proyectos, tal vez no. Pero sí, creo que hubiese sido interesante. El tema con Flash, que es que una vez que lo empiezas a leer, es un poco recurrente en el tipo de historia. Bueno, creo que es un problema con los cómics de superhéroes en general, pero en el caso de Flash es más fácil de notar por el tema de cómo han terminado demasiadas de sus historias corriendo hacia la Speed Force, más allá de las que escribió Mark Waid. Y que tienes el problema de que a lo largo de los años, y cada vez que alguien viene y quiere hacer algo nuevo, de repente crea un nuevo villano, ¿qué es lo que puede hacer? Corre muy rápido. Ah, sí, mira, eso no lo había visto nunca. Es que ese es el problema con Flash, que creo que nadie fue más ingenioso que Robert Kaniger probablemente, en la idea de buscar personajes con los cuales entretenerse haciendo historias de Flash. Porque probablemente a nadie ahora se le ocurriría crear una sociedad secreta de gorilas súper inteligentes en el corazón de África que tienen afanes de conquistar el planeta. O sea, no toda la sociedad porque son claramente pacifistas, pero hay una oveja negra que lo quiere hacer. Entonces ese tipo de cosas a nadie se le ocurre, transformar a Flash en un en una marioneta de madera. Tonteras por el estilo, amarrarlo a un boomerang gigante. No es el tipo de historias que escribe la gente ahora, especialmente si agarras y cómics como los de Williamson que tanto sufrí hace algún tiempo. El tipo creó como a 3 Flash Reversos en 50 números. Entonces, no sé. Para mí es un tanto... No, más de 3, Beto. Fueron más de 3. Estoy sufriendo retroactivamente. Entonces, tienes que tener alguna idea más ingeniosa con un personaje que ya tiene ¿cuánto? Más de 80 años de vida. Y específicamente el Flash moderno tiene 75, a ver, 70, 68 años. 56, sí, está a punto de cumplir 70 en un par de años más. Sí, entonces es que es complicado hacer algo creativo con el personaje e ir sacando, o sea... Probablemente van a ir repitiendo los mismos personajes que todos conocemos, pero creo que en alguna época tuvo una buena idea Geoff Johns en crear nuevas galerías de villanos, o sea, nuevos personajes para la galería de villanos de Flash, pero le duró poco el entusiasmo, más o menos unos 20 números, después de eso ya... renunció y empezó a reutilizar lo antiguo y se concentró en el profesor Zoom. Y eso creo que es un aspecto con el que hay que trabajar. Es un personaje que, si lo abres a la ciencia y a la especulación científica, da para bastantes cosas. El tema es que requiere, no sé, estar leyendo muy interesante, conozca más, viendo YouTube y desoyendo a Neil deGrasse Tyson. Pero en fin. Creo que si hubiese sido una serie interesante, creo que daba para sostener un par de temporadas por lo menos. Sobre todo en la medida que trabajes con la idea del legado del personaje, de cómo se pasa el testimonio de una generación a la siguiente. Creo que eso es bien interesante como uno de los aspectos principales de las leyendas relativamente modernas del personaje. Pero sí, a mí me habría gustado verlo por lo menos. Sí, que creo que con los personajes que aparecieron sobre todo en Justice League Unlimited, habías podido hacer spin-offs con varios personajes, pero como dices, no sé qué tan duraderos pudieron haber sido, ¿no? Porque, por ejemplo, también una versión de Green Lantern con Jon Stewart, en particular esa versión de Jon Stewart, probablemente hubiese podido sostener una serie por sí mismo. Sí, yo creo que tal vez el problema que tenía el Flash de la Justice League es que era un buen secundario, pero no sé si era un buen protagónico. Para mí fue un momento muy bueno el final de Justice League Unlimited, la pelea contra el Brainiac Luthor, que para el que no lo haya visto, el que gana la pelea de Flash, spoilers. Pero en general era un personaje que estaba. Yo diría que era cercano a la interpretación que le dio Giffen en la Justice League Europe. Donde el Wally West post-crisis era un personaje un tanto fatuo, un tanto cabeza hueca que está interesado en las mujeres y el dinero, que de a poco va adquiriendo en responsabilidad y va madurando. Entonces la Justice League Europe toma más una versión un poquito más liviana que la que trató de hacer Mike Macon, que era demasiado cínica. O sea, perdón, no Mike Macon, Mike Baron, que era demasiado cínica de los primeros, no sé, 14 números de la serie. Pero por ahí se agarra Giffen y hace un personaje que es más bien interesado en el dinero, interesado en las mujeres, súper excitable. Y tremendamente inmaduros. Pasa a ser junto con Elongated Man la pareja de Blue Beetle, Booster Gold de la Justice League Europe. Y creo yo que ese es el molde que agarran para la Justice League Unlimited. Lo suavizan, por supuesto. Y ese no es Wally West. A esas alturas el personaje ya había cambiado muchísimo. Y el personaje en el que se transforma Wally West unos años después de Crisis es un personaje que da para mucho más. Es el Spider-Man del universo DC de los 90. Entonces, creo que había material con qué hacerlo, pero no sé si una traslación directa de esa versión de la Justice League Unlimited hubiese funcionado como protagonista. Sí, probablemente no. En fin, Beto, me hacen hablar de Flash y se alarga el podcast. ¿Nos quedan preguntas? Según yo, con esa acabamos con las preguntas. Ok. ¿Qué te parece si comentamos algunas cosas? ¿Qué viste o qué leíste esta semana? Y hace unos días terminé una novela y ya me puse el día con una serie animada, o mejor dicho, con dos series animadas, entonces no sé si pudiera hacer algo de eso. Ok, partamos con tu novela, Beto, ¿qué leíste? Hay una novela que se llama Vicious. Vicioso, o bueno, cruel podría ser la traducción más correcta, porque vicioso es, dependiendo del contexto, entonces es un poquito complicado, pero es una novela que en cierto sentido se podría pensar que cae dentro del género de superhéroes, pero no exactamente. Es una novela de B. Schwab, la escritora, que me la habían recomendado ya hace algunos años y me rehusaba a leerla porque me tocó ver una entrevista, una mesa redonda con varios escritores y me pareció que era una persona bastante pedante y antipática, Victoria Schwab. Entonces, le estaba dando largas al asunto, pero me siguen apareciendo recomendaciones, entonces finalmente cedí y la leí. Es una novela publicada en 2013 y la premisa es un mundo en el que hay rumores de gente con habilidades superhumanas, pero nunca ha habido evidencia al respecto. Los protagonistas de la novela son Víctor y Eli, dos amigos que estudian en una prestigiosa universidad y ¿Cómo? Perdón, están ¿Víctor y quién? Eli. Okay. Y son dos tipos de personas muy distintas, ¿no? Eli es alguien que es el consentido de todos los maestros, aparentemente nunca se equivoca, es incapaz de hacer algo mal, y Víctor es el típico tipo que se podría meter en problemas de no ser porque trata de mantener un bajo perfil, es más taciturno, callado, y por alguna razón, después de que los convierten en compañeros de cuarto, se hacen amigos, ¿no? Es una amistad bastante peculiar la que tienen, que se ve amenazada cuando en su segundo año de universidad llega una guapa chica pelirroja que de inmediato se convierte en pareja de Eli. Y hace sentir a Víctor como que ya lo hicieron a un lado. El tema es que en su último año de universidad, con los dos preparándose para ser médicos, cuando uno de sus maestros les pide que vayan eligiendo el tema para su tesis, les pone algunos límites sobre cosas que no pueden hacer y que tienen que justificar lo que quieren. Y el que sorprende a todo el mundo es Eli al decir que quiere hacer su tesis en relación a las posibilidades realistas y fisiológicas de la existencia de superpoderes. Y en ese sentido, cuando Víctor lo escucha, se da cuenta de que el maestro no pone objeciones. Él propone una investigación acerca de los efectos de la adrenalina en la fisiología humana. Y entonces después se da cuenta de que pues esto permitiría que hicieran cosas juntos, y los dos empiezan a trabajar por su cuenta cada uno en su proyecto de tesis, que eventualmente los lleva a la conclusión de que la adrenalina podría ser parte de los factores que pudieran crear superpoderes en una persona. Y una vez que se da cuenta Víctor de que él iba bastante más avanzado con su idea y que tiene muchas más posibilidades de crecer, porque él se cerró, como hizo una propuesta que era muy abierta, podía investigar muchas cosas, en tanto que él se cerró únicamente a la adrenalina, lo que limita todo lo que él puede hacer, pues se siente un poquito de envidia y se las arregla para tratar de trabajar con él y ligar las dos tesis de alguna u otra manera. Eventualmente Eli llega a la conclusión de que los casos que hay aparentemente documentados de cierta manera de gente que manifestó habilidades superhumanas tienen que ver con la presencia de trauma, de una situación de vida o muerte y de un flujo elevado de adrenalina. Esto hace que Víctor, en un arranque de pasión, le diga ¿y por qué no lo intentamos? Así es que ahí te encuentras con dos estudiantes de medicina que deciden que van a tratar de matarse por unos minutos y después revivirse en una situación de estrés controlado para ver si pueden desarrollar habilidades superhumanas. Ese es el punto de partida de una historia que la novela tiene la peculiaridad que está escrita con saltos en el tiempo. Y porque te empieza a contar todo esto en la universidad y después... pero te aclara que esto fue en el pasado, 10 años atrás. Cuando llegas al presente, descubres que Víctor se acaba de fugar de prisión y está tratando de localizar a Eli. Conforme avanza la historia, te das cuenta de que desea vengarse de Eli por algo que hizo. Y descubres que Víctor tiene una habilidad superhumana. Es capaz de regular el umbral de dolor, tanto propio como de la gente a su alrededor. Es decir, si alguien lo lastima, él puede apagar sus terminales nerviosas para no sentir el dolor. O si alguien más está lastimado, puede aminorar ese dolor o hacerlo más intenso. Entonces, pues al parecer esto es algo a lo que le dio uso en prisión para tener ciertas fallas, pese a que estaba en un ala de alta seguridad a donde parecía que no pertenecía. Y pues por alguna razón está buscando a Eli para vengarse. Poco a poco vas averiguando qué fue lo que pasó, cómo fue que los dos desarrollaron poderes. Y una de las cosas que más me llamó la atención de la historia es que en realidad no hay héroes. Nadie es el bueno o el malo de la historia. Entonces, en ese sentido, me parece que hace una exploración bastante interesante del tema de los superpoderes y juega un poquito con esta idea de que el poder corrompe. Algunos de los poderes que presenta son utilizados de formas bastante interesantes en un entorno realista, lo cual también me parece que es digno de destacar. Y pues sí, es una historia que les recomiendo bastante. Creo que si les gustan todas historias de superhéroes y cosas por el estilo, van a encontrar muchos temas aquí que pueden resultar de su agrado. Y me parece que es una opción de lectura bastante recomendable. No quiero comentar más de la trama porque termina por revelar cosas que es probablemente mejor que las descubran leyéndolo. Pero si le pueden poner las manos encima a Vicious de B.E. Schwab, la verdad es que se las recomiendo bastante. Y además, unos años después, como mencioné, esta se publicó en 2013. En 2018 apareció una secuela que se llama Vengeful. De hecho, ya la tengo, pero quiero leer un par de cosas distintas antes de lanzarme de lleno a ella. Pero la verdad es que me sorprendió. Hasta le perdono lo prepotente, pedante y antipática que se vio la escritora en aquella mesa redonda. Tal vez fue un mal día. Por primera vez. Puede ser. Pero también me ha tocado que Andrés, por ahí alguna conversión de Neil Gaiman también se metió y hizo un comentario que también no me cayó muy bien, que ahí tenía un poquito que ver con el tema de la piratería y demás, que ahí probablemente lo que me brincó es que tenía una postura diametralmente opuesta a Neil Gaiman, que Gaiman siempre ha sido muy abierto en sentido cuando le preguntan ¿qué piensas de que la gente se piratee sus libros? Siempre le pregunta a su audiencia, de las personas que están aquí, ¿quiénes de ustedes la primera vez que me leyeron fue por un libro que compraron? Y son muy pocos los que levantan la mano. Entonces, él sí tiene la postura de que generalmente cuando la gente conoce mi trabajo es porque alguien les prestó, les regaló un libro, o porque se lo encontraron, o alguien se los recomendó y lo descargaron de internet. Y es gente que si le gusta mi trabajo, eventualmente se convierten en fans y termina por comprar mis libros. Entonces, yo tengo una postura en la que no me molesta tanto, porque es una forma más de que la gente conozca mi trabajo. Y Victoria Schwab sí fue de no, es que yo de esto vivo, nadie debería leer lo que yo hago gratis. Entonces deja de publicar en redes sociales, tarada, porque estás haciendo esto gratis. Pero Pero en fin, sí, sí, me cayó bastante mal como persona, no sé. Intentaré buscar una entrevista con ella solo y a lo mejor cambia mi percepción, pero como escritora no hay nada que criticarle. También nada más hacer la mención que generalmente me gusta ver un poquito sobre el trabajo de estos escritores, y ella hacía historias para adolescentes, y esta es su primera novela para adultos. Entonces, curiosamente, toma un género que usualmente se identifica con ellos, que serían los superhéroes, le da un twist y lo convierte en una novela para adultos con resultados bastante buenos. La es que sí me sorprendió, la novela es bastante buena. Vicious, de B.E. Schwab. Ok, Beto, y dijiste que habías visto un par de series de animación. Sí, y nos habían preguntado si ya nos habíamos puesto al corriente con la segunda temporada de Invincible. Ok. Ya la vi completa, que ahí no le había entrado porque eso de presentar la temporada en dos partes cuando tienes 8 episodios en la temporada, ay, aquí hay 4 nuevos capítulos de Invincible, que les aguantan unos meses, decidí no verlos hasta que no sea la segunda parte, y aparte que estaba haciendo uno por semana, entonces ya cuando faltaba un episodio fue que empecé a verla, y entonces ya la terminé poco después de que apareció el segundo episodio, perdón, el último episodio de la segunda temporada, y debo decir que me está gustando bastante la forma en la que están adaptando esto, y todo pinta que van a poder hacer que el encanto de Invincible dure más tiempo de lo que dura en cómics, donde poco a poco se fue haciendo cansada la idea, y todo gracias al gran trabajo de personajes que están haciendo con la adaptación. Entonces, esta segunda temporada se enfoca en lo que pasa con Mark después de la revelación de la verdad acerca de su padre y cómo lidia con eso y qué impacto tiene esto en su idea de ser un superhéroe y tratar de ayudar al mundo, sabiendo que eres hijo de un criminal intergaláctico, una de las personas más crueles y sanguinarias en el mundo. Se enfoca mucho en tratar de ayudar a la persona de Mark en cómo lidia con ese descubrimiento, y lo hace de una forma que aparte permite avanzar la trama en varios sentidos. Juega mucho con su relación de pareja con Amber, la estrecha relación de amistad que tiene con Atom Eve, y hay también un trabajo interesante con algunos de los personajes secundarios, los otros miembros de los Guardians of the Globe. Me parece que es algo que está bastante bien llevado. Entonces, estos son 8 episodios más, que la verdad es que resultan bastante buenos, están al menos al mismo nivel de la primera temporada. Deja un cliffhanger bastante interesante para lo que será la tercera temporada, en la que por ahí hace unos días vi que ya acabaron el trabajo de voces para la misma, entonces asumo que quizás no tardará tanto. Y hay un momento en el quinto episodio en el que están en la convención de San Diego y aprovechan para adaptar un chiste que era muy bueno en el cómic, en el que hablan de las formas en las que de repente puedes lidiar con cómo hacer que no te coman los tiempos cuando estás trabajando en un cómic. Lograron adaptarlo a la animación de una forma bastante divertida cuando va a conocer a un autor famoso cuya creación ya se convirtió en una serie animada. Lo utilizan para adaptar el chiste del cómic a la animación y creo que funciona bastante bien. Entonces, creo que están haciendo un buen trabajo. Una vez más, alguien está haciendo el trabajo de Robert Kirkman mejor de lo que lo podía hacer Robert Kirkman, lo cual me parece digno de aplaudir, aunque tampoco parece tan difícil. Bueno, creo que lo haga él o lo haga alguien más, igual entra dinero a los bolsillos, ¿verdad? Así que no sé si lo quieres aplaudir. Sí, o sea, tengo que aplaudir que están haciendo bien el trabajo de algo que le va a dar dinero, pero al menos me queda la satisfacción de que puedes decir, pero no lo hiciste tú, maldito. Te estás haciendo rico, pero no con tu trabajo. Igual que pasó como cuando le quitaste su parte a tu mejor amigo. Eso ya fue, Beto, ya se hizo rico. Esta altura sí, solo está aumentando su pozo. Recuerda que su riqueza empezó cuando timó a su mejor amigo, entonces ya, no hay vuelta atrás. Está manchado, Beto. Está manchado. Requiere hacer algo así como una eucaristía, pero comiquera. Tendrá que regalar todo su dinero o irse a vivir a una montaña donde más volviera a saber de él para lavar todo lo que ha hecho. Creo que bastaría con devolverle lo que habría ganado al co-creador del personaje y con eso sería bastante. No lo sé, también podríamos acusarlo de la corrupción de Image Comics, porque lo que se creó como, ay, queremos que los cómics sean de los autores, se convirtió en una serie de mini empresas que explotan a los creativos igual a como lo hacían Marvel y DC con los fundadores, y no hay mejor ejemplo que lo que hace Skybound, que incluso se queda con las ideas de los autores que trabajan con él. Entonces, no sé, eso va más allá de la traición a su amigo. Ok, Beto, Está bien, está bien. Bueno, ahora me toca a mí, Beto. Voy a comentar una serie que había anunciado hace bastantes episodios, pero que todavía no había comentado, que es Local Man, que es una serie publicada por Image Comics. Y es creada por Tony Fleece y por... ¿cómo se llama tu amigo? Tim Seeley. Tim Seeley. Y es un cómic bastante... Mira, creo que es bueno para todo el mundo, pero es particularmente interesante para la gente que leyó cómics en los 90, especialmente las primeras series como Cyberforce y cosas por el estilo que aparecieron en esa época. Porque está pensado como un personaje del estilo de alguno, no sé, tipo Grifter, tipo... No sé, alguno de esos. No soy experto en esos personajes. Que es el primer recluta que tiene un grupo de superhéroes súper famoso de este universo. Que cae en desgracia porque en algún momento comienza un amorío con la pareja del líder del grupo. Y el líder del grupo lo termina expulsando. Y la parte chistosa es que no solo lo saca del grupo, sino que además le quita los derechos sobre los derechos de propiedad sobre su personaje, o sea, sobre su identidad superheroica, y por lo tanto se queda sin dinero y sin la posibilidad de trabajar como superhéroe. Así que ahí hagan las analogías que les parezcan para el caso. Y tiene que volver a su pueblo natal a vivir con sus padres. Su identidad secreta ha sido revelada al mundo y todo el mundo lo odia. A pesar de que era un superhéroe bastante decente, su poder es que siempre le acierta las cosas que le apunta. Así que si quiere disparar o lanzar un cuchillo o cualquier tipo de objeto, le acierta el blanco. Y en el medio de esta debacle personal y regreso a su pueblo natal, que espero que no les haya pasado, pero es algo que puede que les ocurra a algunas cuantas personas alrededor de los 30 años. Generalmente, después de haber tenido un buen trabajo, que ese trabajo termine mal, comienza a descubrir que hay una conspiración, hay alguien que está matando a algunos personajes vinculados a un grupo contra el que, o sea, a un grupo de superhéroes con los que él conoció, algunos de los villanos contra los cuales peleó, empiezan a aparecer muertos y descubre que hay alguien que está ahí plantando una conspiración. La serie se publica como flipbook, entonces una parte está dibujada por Tony Fleece y escrita por Tony Fleece, y la otra está dibujada y escrita por Tim Seeley. Una es la historia del personaje en el presente, entre comillas, que es la de Tony Fleece, y la otra es la versión del personaje cuando era un superhéroe con su capa, qué sé yo, con el grupo al que pertenecía y todas esas cosas, que era un equipo que se llama Third Gen, tercera generación, y su nombre como superhéroe era Crossjack. Está bastante interesante, creo que más allá de las alusiones que pueden hacer que la serie sea aún más disfrutable, es una buena serie sí o sí, así que la recomiendo absolutamente. El arte es muy entretenido, o sea, es muy bueno. Y creo que está bien, o sea, no es una comedia, pero tiene muchísimo humor, humor negro también. Y el personaje tiene un nivel de inteligencia normal, entonces varias de las cosas que le pasan porque le haría bien tener un nivel de inteligencia un poco superior. Okay. Pero bueno, así es la vida para todo el mundo. O sea, el que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. El que no se equivoca, no sé quién será. Está bastante interesante este cómic, Beto. No sé si lo has leído. No, lo tengo en la lista de pendientes, si me llama la atención. Sobre todo porque Tim nunca ha hecho un secreto que él, si quiso dedicarse a hacer cómics, fue justamente por los cómics de Image en los 90, y se ve que aquí está haciendo montones de alusiones a las cosas de Image, y en particular al trabajo de Rob Liefeld. Entonces sí es algo que me llama la atención, pero todavía no le entro. Sí, la verdad es que el diseño del personaje me recuerda un poco a Richter, a Shatterstar, como esa onda, a pesar de que es un personaje que se supone que es Image. Es que trae el protector, sí, de boxeador amateur. típico de 400 personajes de Roguelifel que son completamente intercambiables. Entonces estás pensando en los que no son tan intercambiables porque alguien más los desarrolló después. Entonces, esa es la razón porque los... creo que tan solo en las filas de Youngblood había como cuatro tipos con esa cosa, y hasta Prophet tenía algo similar. Sí. Mira, yo creo que lo más destacable que tiene este cómic es que se siente, a pesar de ser... A ver, de alguna forma logra ser una sátira nostálgica. Y eso es bien extraño, porque no se burla, pero sí se burla. No sé si se entiende. No tiene malas intenciones respecto de las cosas de las que se quiere burlar. Pero es como que reconoce. Es como que tú se haces ríe. Un mea culpa de tus errores del pasado. Entonces no lo dices con rabia. Se respecto. Ríe sin mofarse. Claro, una cosa así. Entonces reconoce que ciertas cosas son ridículas y risibles. Punto. Pero no lo dice con desdén, con desprecio. Sí, creo que sí se entiende la idea. Así que eso. Ya van dos tomos recopilatorios. Va por ahí por el número 11 en la serie actualmente. No, espérate, va por el número 9. Ese fue el último que apareció. Y ya se recopilaron estos 9 números en 2 tomos. De ahí ya viene, están anunciados los números 10 y 11. Ok, que vi por ahí también que estaba anunciada una miniserie, ¿no? O no sé si es dentro de la misma, pero vi por ahí o con subtítulo. Creo que sí, pero no estoy seguro, Beto. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que quieras comentar? Y bueno, tengo TC animada, pero también creo que debemos hacer un espacio para comentar un par de noticias. Ok. Que... pues creo que hay una a la que no le podemos dar vuelta y vale la pena comentar, que es que falleció Trina Robbins el pasado 10 de abril, que curiosamente cuando hablamos de Ramona Fradón, a los 2 días de que falleció Ramona Fradón, internaron en el hospital a Trina Robbins, que es otra de las figuras centrales de entre las mujeres en el mundo de los cómics, ¿no? Es una escritora y dibujante que apareció en la escena a finales de los años 60, una de las primeras mujeres en involucrarse en el movimiento de los cómics independientes, y que pues además de su trabajo como autora de cómics, ya fueran independientes o para las editoriales más grandes, pues también es una reconocida historiadora del medio y en particular del papel de la mujer en el medio, ¿no? Hay varios libros que escribió sobre todo a finales del siglo pasado, en los que hablaba del rol de la mujer en el desarrollo de los cómics, ¿no? Y el más famoso de ellos probablemente sea el Ascent of Women Cartoonists, que apareció en los años 90, en donde daba un repaso a algunas de las mujeres más importantes en el mundo de los cómics que habían trabajado durante el siglo XX. Y después de eso tenía también un libro dedicado a superhéroes femeninos, varios otros, ¿no? Estaba otro dedicado a las mujeres que habían hecho cómics y tiras cómicas durante la era del jazz, que creo que es ese su último libro, y pues también reconocido por su trabajo para DC Comics en algún momento, ¿no? Una artista que hizo un poquito de todo en décadas de carrera, y generalmente se le cita como la primera mujer que dibujó a Wonder Woman, aunque algunos le ponen ahí un asterisco, la primera mujer que sabemos que dibujó a Wonder Woman, que es ahí también un caso curioso porque ella era la artista del cómic de Los Superamigos. Cuando apareció esta popular serie animada, la versión en cómic de esa serie animada era dibujada por ella. Y pues es en donde se considera que fue la primera mujer en dibujar a Wonder Woman para DC. Aunque... No es cierto, perdón, me estoy confundiendo. Eso fue Ramona Fradón. Ramona Fradón fue la que hizo eso. Y ella lo que hizo fue que escribió una miniserie, dibujó una miniserie que escribió Kurt Busiek en los años 80, que era, se conoció como la primera historia larga de Wonder Woman dibujada por una mujer, que es Legend of Wonder Woman, en donde Kurt Busiek la escribió y ella la dibujó. Que ahí el tema de las mujeres dibujando a Wonder Woman siempre ha sido complicado, porque a Ramona Fradón se le ha crédito haber sido la primera por su trabajo en el cómic de Los Superamigos. Dentro de la serie de Wonder Woman, en el número 300, hay un par de páginas que dibujó Jan Dursema. Está esta miniserie que dibujó Trina Robbins con Kurt Busiek, pero la razón por la que le agregan el que sabemos es porque el co-creador de Wonder Woman, G. Peters, tenía asistentes mujeres. Habría que recordar que tanto él como William Moulton Marston se consideraban de ideología feminista y estaban interesados en darle un rol equitativo a la mujer. Entonces Peter tenía a varias mujeres que trabajaban como sus asistentes. El tema es, cuando hablas de asistentes de dibujante, su trabajo puede ir desde hacer fondos, entintar, dibujar figuras o plotear el diseño de una página y que el artista principal haga los acabados. Entonces no hay ninguna certeza de que alguna de esas mujeres que trabajaban con H.G. Peter haya alguna vez dibujado Wonder Woman. Por eso es que se le da nada más esa pequeña acotación ahí, pero sí sabemos que momentos importantes de mujeres dibujando a Wonder Woman, pues los nombres que aparecen generalmente son Ramona Fradón, Trina Robbins y Jan Dursema. Pero como mencioné, una mujer que trabajó en los cómics durante casi 50 años, entró al Salón de la Fama Will Eisner hace como 10 años y recibió todavía premios Eisner por su trabajo en décadas recientes, me parece que en 2017, 2020 o 21, justamente por sus libros, y que el último fue por el de las mujeres caricaturistas en la época del jazz. Se fue, según yo, su último libro, y le valió uno de estos Eisner. Pero una figura importantísima en el desarrollo del cómic como lo conocemos actualmente, y una historiadora y promotora del rol de la mujer trabajando en los cómics. Entonces una pérdida sensible y que pues sí causó por ahí reacciones entre muchos profesionales en los últimos días. Ella falleció el pasado 10 de abril. Sí, a ver, pensando, a mí se me ocurren dos mujeres que han dibujado por periodos largos Wonder Woman, que serían Linda Medley y... ¿cómo se llama la australiana? Nicola Scott. Nicola Scott. No son las únicas, pero por lo menos asociadas a periodos largos de la serie, me parece que son las dos principales. Sí. Sí, ya en años más recientes, en donde no es ya tan inusual encontrarte con mujeres trabajando, ¿no? Porque cuando comentaba la Ramona Fradón, era lo que decíamos, ¿no? Que hubo una época en la que los únicos dos nombres de mujeres que encontrabas en el medio eran ella y Mary Severin. Y ya sí. Después en los 60 empezaron a aparecer más, y pues es por eso que se les considera parte de las pioneras. Y en el caso de Trina Robbins, pues el hecho de que ella haya salido de la escena independiente, ¿no? Lo que se conoce como los cómics underground. Ok, Beto. ¿Qué otra noticia tenemos para comentar? Y pues resulta que ahora que vemos constantemente noticias de empresas que están recortando personal, una de esas cosas que han andado medio calladas, Tesla. Pues resulta que, entre muchas otras, pero más cercano a temas que nos interesan y que no tengan que ver con millonarios que se roban el crédito de otras personas, pues está el caso de, y no estoy hablando de Robert Kirkman, sino de Elon Musk, resulta que Marvel Studios y Marvel Comics han estado despidiendo gente, y lo más reciente es que el día de ayer se anunció que 15 personas más se habían quedado sin empleo. Desde que, pues sí, de estas situaciones que a veces te hacen pensar en cuál es el futuro de la industria. Siempre decimos que los cómics siempre están en riesgo de desaparecer y están muriendo, pero de alguna forma sobreviven. Pero el hecho de que los cómics sobrevivan no implica que toda la gente que trabaja en ellos pueda seguir haciéndolo. Y pues esto también es parte de los recortes de personal que había anunciado Disney desde que regresó Bob Iger a tratar de enderezar la nave después de que tuvieron un par de años bastante malos. Desde que pues esto ya se había reflejado, porque pues esto partió quitando a gente de Marvel Studios, pero pues de rebote por ahí gente de Marvel Entertainment pues salió también rasurada en este más reciente recorte de personal. Ok, espero que hayan sido los malos, Beto, pero no creo, no suele ser el caso. Nunca tenemos garantía de que así suceda, además de que usualmente van por la gente que tenga más antigüedad o que a la larga les pueda costar más dinero mantenerlos, ¿no? Suele ser la gente que no tiene un padrino que los proteja, Beto. Generalmente. Pero digo, hay veces que nos sorprende, ¿no? Como el año pasado, cuando pues anunciaron que Alguien Mutter se iba, ahí todo el mundo lo aplaudió, pero pues sí, obviamente no podía ser que nada más fuera a decirse de las semillas malas. Entonces no he visto por ahí nada de nombres, pero sé que salieron gente de, sobre todo de la parte alta del organigrama, pero pues esto no es ninguna garantía de que gente ya en el área editorial esté completamente a salvo todavía. Ok, pero el otro anuncio que creo que podríamos comentar, a pesar de que no tenemos ninguna información oficial todavía, es el rumor que echó a correr Rich Johnston, probablemente bien informado, de que DC prepara una especie de entre relanzamiento y línea de estilo Ultimate que se llamaría en principio Absolute DC. Sí, de lo que pues ahora como es rumor y trascendido, pues no hay muchos detalles, pero no suena tampoco tan descabellado, tomando en cuenta algunas cosas que han hecho recientemente, ¿no? Sí, suena como una iteración más de la misma idea. Estaría encabezada por Scott Snyder, lo cual es interesante. Creo que es un tipo que, aparte de haber hecho buenos cómics, ha sido responsable de reclutar gente interesante para el medio, creo yo. No tanta, pero algunos. Algunos de los cuales han permanecido también. Entonces, la idea de que él esté a cargo, que sería ya como una segunda o tercera, diría que un tercer ya, una tercera etapa donde él está en rol semi-editorial, semi-escritor, suena interesante. Vamos a ver de qué va. Creo que el hecho de que no estén algunos de los personajes notorios involucrados en esta oportunidad me da más confianza en que tal vez va a ser un buen esfuerzo creativo, que es lo primero que hay que pedirle, y si tiene o no poder de permanencia ya es un tema secundario, creo yo. No creo que una iniciativa de estas características tenga la capacidad para dar vuelta a un mercado como el estadounidense, pero si se salen buenas historias de acá, creo que es más que suficiente. Sí, vamos, a fin de cuentas, el universo Ultimate, a pesar de que tuvo algunos años muy fuertes, después desapareció, ha tenido varios relanzamientos y de hecho actualmente hay en curso uno. Entonces, si te permite tener buenas historias y ofrecer de repente puntos de entrada frescos para nuevos lectores, me parece que sí, bienvenida la idea, aun si es una solución temporal a los problemas del mercado, ¿no? Sí, por lo menos para atraer lectores. Pero creo yo lo principal que sería eso, insuflar un poco de vida en algunos personajes que están algo alicaídos, sumarse a Dawn of DC como un elemento de marketing que le permita atraer lectores. No sé si nuevos, pero lectores. Y en definitiva, generar esa sensación de que está pasando algo interesante en DC, que creo que es algo que ha estado un poco ausente de las publicaciones de ambas editoriales, la verdad, creo yo, por ya bastante tiempo. Puede ser un tema generacional también. Puede que los anuncios de ahora ya no me afecten como cuando tenía 20 años. No lo descarto. Cuando se trata de cómics de superhéroes, realmente es muy difícil que después de los por tantos años haya un mero anuncio que te puede emocionar, ¿no? Claro, justamente. Puedes decir, y eso, esto me interesa, pero ya no te emociona. Exacto. Entonces eso tiene más que ver conmigo que con el anuncio. Por lo tanto, no le voy a quitar mérito al anuncio en sí. Pero desde mi punto de vista, si salen cosas interesantes para leer, está más que cumplido el propósito del relanzamiento. O sea, de este supuesto lanzamiento. En teoría, podría anunciarse algo en la San Diego Comic Con, para la cual nos falta mucho tiempo, y después terminar de anunciarse este proyecto una vez que venga la New York Comic Con. A mí me parece que eso suena un tanto loco. Digamos, la idea de que DC diga, vamos a hacer esto, y después se demore, no sé, ¿cuánto sería? 3-4 meses en decir qué es lo que va a pasar. Es solo para que la gente esté refunfuñando ahí. No, la verdad no le veo mucho sentido. Creo que si DC hace el anuncio, lo va a hacer una vez que esté lista para ponerlo en el preview un mes o 2 meses después, no más que eso. Que había que tomar también los tiempos, ¿no? Estamos en abril, estamos a 3 meses de la San Diego Comic Con. Entonces probablemente sea algo que vas a ver anunciado en San Diego y a lo que alguien le soltó la sopa a Rick Johnston y ahorita ya tiene a la gente de DC pensando, ok, ahora hay que limpiar bien esto y seguros de que no haya más filtraciones y que sea el anuncio, sea un anuncio como tal y no trascendidos. Pero sí, a mí me suena a que es algo que van a anunciar en... Generalmente DC tiene un panel importante en el que habla de sus proyectos para meses venideros en San Diego, entonces no me sorprendería que ahí sea donde se dé un anuncio oficial de esto. ¿Tendría sentido que en San Diego lo anuncie, diga algunos de las series que se van a publicar, los equipos creativos y en la New York Comic Con ya podamos estar leyendo el número uno de alguna de estas series, por lo menos. Sí, ya poder enseñarlos y decir, y vamos a hacer más. Y estos son los equipos, y estas son las entrevistas, y de esto se trata, y bla, bla, bla, ya, digamos, con el producto publicado. Ahora, si no están en condiciones de hacer eso, probablemente no van a decir nada, pero me extrañaría que esté, digamos, tan en pañales a la altura en la que Rich Johnston ya toma conocimiento de algo como esto, porque digamos que tendría que estar moviéndose editorialmente como para que se le haya escapado a alguien y lo haya llamado, creo yo. Si no es que no es una de estas típicas filtraciones que de filtración no tienen nada porque la manda el jefe. Cuando son filtraciones intencionales. Claro, pero bueno. Que es cuando se les conoce como trascendidos. Sí, Rich Johnston tiene, de hecho, un buen registro de este tipo de información. O sea, cuando se hizo los New 52, Rich Johnston lo venía anunciando hace por lo menos un año. Tiene muchos contactos en la industria y mucha gente le dice cosas. Entonces, a veces no le dicen suficiente para entender qué es lo que está pasando, pero conoce tanta gente que una vez que tiene comentarios de 3 o 4 personas, él arma el rompecabezas y generalmente su idea de lo que va a pasar con eso resulta bastante cercana a la realidad. Sí, y también tiene cierta debilidad por la jactancia, así que una vez que acierta con algo, publica un itinerario de todas las otras cosas que dijo y que se cumplieron. Sí, para tratar de seguir manteniendo esa reputación de no, si lo que yo hago no son chismes, son cosas reales. Son chismes. Que no son chismes, de ser chismes. Beto, son chismes con alto grado de probabilidad, no es que no sean chismes. Y también habría que recordar que no se sigue haciendo lo de poner el semáforo, ¿no? Cuando ponía chismes, te ponía el. Ah, sí. ¿Qué tan, eso sí que qué tan cierto será viejo? Que te ponía, estoy seguro de que sí va a ser así, te ponía el semáforo verde. Esto va a ser algo muy parecido a esto y te ponía el semáforo amarillo. Y me dijeron esto, pero se me hace que es mentira y no va a pasar. Ponía el semáforo rojo. Creo que es algo que debería seguir haciendo para a veces no irse tanto con las cosas que dice. Pero pues sí, el hecho de que tenga tantos contactos hace que más veces que no, lo que él dijo que iba a pasar, termina siendo muy cercano a la realidad. Sí. Ok, Beto. No sé si quieres comentar algo más o ya cerramos este episodio. Pues para quedarnos sin pendientes, pues puedo comentar que ya me puse el día con los episodios que han aparecido de X-Men 97. Ok. Que originalmente dije que quería esperarme porque eso de ver series de televisión o animaciones como si fuera 1999 y estaba esperando una semana y cierta hora para ver lo que seguía, se me hacía algo de salvajes y primitivos, pero finalmente caí en la tentación y cuando apareció el tercer episodio fui y vi los 3 de corrido y debo decir que me gustaron mucho, tanto así que decidí ver el cuarto cuando apareció y lo mismo hice con el quinto y si no la están viendo y traten de poner ahí una alerta de que en redes sociales les oculte cualquier cosa que tenga que ver, porque los spoilers del episodio 5 se pusieron duros, y la verdad es que la serie está bastante bien. Ya había mencionado yo que la serie original, cuando partió en el 92, yo tenía 18 años y no tenía mucho interés en ver historias rebajadas de sagas que conocía, así es de que nunca le hice mucho caso. Llegué a ver un puñado de episodios, pero nunca fui fan de la serie, pero estaba viendo cosas tan buenas de esta que decidí ir a echarle un vistazo, y debo decir que está bastante bien hecha. Aparte es una serie en la que el compromiso desde un principio fue que no era experimento de vamos a ver si pega, porque pues de entrada cuando se anunció el proyecto se anunció ya con 2 temporadas aprobadas, de hecho ahorita se supone que ya están terminando el trabajo en la segunda temporada, cuando apenas han aparecido 5 de los 10 episodios de la primera, y actualmente están ya trabajando en armar el cuarto de escritores para la tercera temporada, así es de que pues en ese sentido me parece que es una serie que va a tener continuidad, más allá de que la cabeza de escritores y quien presentó la propuesta para crear esta serie, que fue Bo DiMaggio, fue despedido antes de que se estrenara. Por ahí al parecer había un tema de que dicen que es una persona con la que es muy difícil trabajar, además de que al parecer tiene un OnlyFans, cosa que no le cayó muy bien a Disney, y con una mezcla ahí de circunstancias decidieron deshacerse de él, por lo que hace falta un nuevo jefe de escritores para la tercera temporada. Pero por lo pronto el trabajo hecho en la primera me parece bastante bueno. Creo que a diferencia de cómo pasaba con las criaturas noventeras que todo el mundo dice, ay, es que yo veía esto, y cuando las vuelves a ver te das cuenta de que no eran para nada buenas. Creo que aquí están haciendo que las historias tengan un cierto peso, hay un gran trabajo de desarrollo de personajes y muchos detallitos curiosos que, a pesar de que la animación la hicieron para que emulara el estilo de animación de la vieja serie de los 90, sí se nota un trabajo de animación más moderno y mejor realizado, pero visualmente trataron de emular cómo funciona aquello, que esto es obra de Mir Studios, que es un estudio de animación coreano que hace un trabajo bastante bueno, y aquí, pues con todas las limitaciones de ceñirse al estilo visual y mayormente a los diseños originales de algo de hace más de 30 años, pues me parece que logran salir bien librados. Hay muchos detalles. Yo diría que están un poco retocados los diseños, pero sí mantienen esa ligeramente esa semblanza con la serie original. Sí, que querían que emulara el aspecto visual, pero sí hay algunos retoques en los diseños, incluso en la animación se ve bastante más fluida, una animación moderna, a pesar del acabado 2D. Yo diría que tiene una... como eran hace 30 años. Tiene el doble de cuadros por segundo, por lo menos. Muy probablemente. Pero en general me está gustando bastante, y este último episodio sí fue de shock, de oh, por Dios, ¿se atrevieron a hacer eso en una serie animada de Disney? Así es de que sí me parece que tiene muchos detallitos. Según yo, los primeros dos episodios tienen la secuencia de créditos de inicio. Es la misma de la serie de los 90, o al menos muy parecida. En la tercera hicieron una actualización para adaptarla al elenco actual de la serie. Y incluso en el cuarto hay por ahí un detallito que llama mucho la atención, que no sé si mucha gente lo ha notado, pero vean la entrada del tercer episodio y luego vean la entrada del cuarto, y en particular pongan atención a la aparición de Jean Grey, y se van a dar cuenta de un detalle ahí que refleja parte de lo que está ocurriendo en la serie, que también me pareció un gesto bastante curioso de parte de los animadores, y habrá que ver si conforme vaya avanzando la historia siguen metiéndole mano un poquito al intro de la serie. Me parece que cuando lanzaron el primer episodio, uno que noté directamente fue la aparición de Morph como uno de los integrantes del grupo, que no formaba parte de la presentación original. El resto están reanimados, pero es la misma secuencia prácticamente que la intro original de la serie. Ok, pero sí, en general me parece que están haciendo muy buen trabajo. Así es de que pues habrá que ver qué hacen con la segunda mitad de la temporada, porque han, agarrado una saga famosa y la adaptaron en un solo episodio de una forma bastante efectiva, y otra historia famosa que es Life Death está ya parcialmente adaptada, y si no me equivoco esta semana vendrá el resto de la misma. Así es de que en general me parece que están haciendo un muy buen trabajo con la animación. Habrá que ver cómo cierra la temporada, pero hasta ahora va bastante bien. Además de acotar que, a diferencia de las series animadas viejas, que eran episodios de 20, 22 minutos, cada episodio de esta serie dura entre 35 y 40 minutos. Así es de que es como si fueran casi 12 episodios de la serie original, porque tampoco tiene lo que se hace con los cortes comerciales, ¿no? Que te mandaba el corte comercial y cuando regresaba tenía ahí una ligera repetición de algo de lo que habías visto antes del corte. Entonces, yo creo que es como si cada episodio fuera el equivalente a 2 de los episodios viejos. Yo creo que si le descuentas los créditos, la intro y esas repeticiones, al final el tiempo efectivo de historia probablemente son 2 episodios por episodio. Sí, más o menos. Ok, Beto, no tengo nada más que comentar esta semana, así que yo creo que con eso vamos a llegar al final de este episodio de Comic Verso. Ok, ¿puedo aprovechar y tirar un poquito más a Roy Thomas? Ok, Beto, bueno, ¿qué quieres decir de Roy? Ahora a nombre de Marc Evanier. Ok. Que hace unos días, creo que fue el viernes cuando publicó esto, puso que había recibido montones de mensajes pidiéndole que externara una opinión. Sé que había estado fuera de línea y que por eso no había querido opinar, pero se había mantenido al corriente del tema. Dice, además, pues aproveché antes de hacer cualquier cosa para ver qué otras obras se ve por ahí. Entonces puedo decir que en términos generales no es necesario que yo meta una opinión, porque puedo decir que estoy de acuerdo con 3 que ya vi. Y la cita completa dice, por ejemplo, lo que dijo Mark Waid. Mark Waid dijo, una regla en los cómics, los editores del staff no pueden exigir un crédito como co-creador de personajes que sus escritores y artistas hayan hecho para ellos. Dar sugerencias o ser parte de una tormenta de ideas es parte del trabajo del editor. Cambien mi mente. No es cierto, es broma, no pueden cambiar mi mente en esto. Dice, también estoy de acuerdo con lo que dijo Tom Brevoort. Tom Brevoort dijo, los creadores obtienen el crédito, los editores obtienen la culpa. Así es como se resume el trabajo, y quienes no pueden hacerlo, lo que hacen es deshonrar a su profesión. Don Draper lo entendió de buena forma. Para eso es el dinero, dice. Y tercero, también estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el ex editor, escritor y presidente de DC Comics, Paul Levitz. Esta es una regla que siempre he caído. Los escritores, sin importar si hacen contribuciones grandes o pequeñas al trabajo, el trabajo y el crédito, junto con la compensación, es para los escritores y artistas y no debiera haberse disminuido de ninguna forma. Dice, hay muchos otros, pero en general yo estoy de acuerdo con lo que dicen Mark, Tom, Paul y muchos otros. Pero lo que quiero agregar es esto. El problema de raíz no es, y nunca ha sido, que haya una regla sobre cómo se asigna el crédito cuando se trata de propiedades de cómics. Hay costumbres en la industria y hay reglas no escritas, pero una muy grande es que el escritor de la primera historia y el artista que dibuja esa primera historia son los co-creadores de la propiedad. Si una persona hizo ambas cosas, se le considera como el creador. Hay ocasiones en las que esa regla, esa costumbre se difiere un poquito, como en el caso de Wolverine, donde se dio crédito a John Romita, que fue el que diseñó los visuales del personaje, en vez de Herb Trimpey, que dibujó la primera historia. En este caso puede haber sido la edición correcta. Sé que no molestaba a Herb. Aquí yo puedo acotar que a Herb Trimpey le molestaba que dijeran que él era el creador de Wolverine, porque él decía, a mí me dieron el diseño del personaje, yo nada más lo dibujé la primera vez que se publicó. Después sigue Vanier, dice, pero la decisión del crédito original se hizo hace mucho tiempo cuando todos los participantes estaban vivos y en caso de cualquier cambio o decisión podían hablar al respecto, defenderse a sí mismos o objetar la nueva decisión. Lo que ha hecho que muchos se molesten por este nuevo cambio de los créditos es que se hace muchos años después de la creación y también mucho tiempo después de que Lin Wing, John Romita, Herb Trimpey e incluso Stan Lee, que seguramente habría tenido que decir al respecto, están muertos. Solo Roy sigue con nosotros. ¿Y qué es lo que yo pienso? Como dije, estoy de acuerdo con la gente que cita arriba. Creo que Roy merece y debería atender todos los elogios que merece por lo que ha hecho y contribuyó a la existencia de una propiedad valiosa y popular, pero también debería ser así con otros que han venido después y añadieron cosas a la mitología y popularidad de ese personaje con las garras de adamantio. Pero de un crédito como co-creador, no. También creo que esto va a continuar en un artículo en unos días más, porque tengo mucho más que decir al respecto, pero la historia no debe ser jamás reescrita por los supervivientes. Así es de que, pues ahí, Evanier se suma a las críticas a Roy Thomas por su movimiento carroñero. Ya, Beto, creo que, bueno, ojalá que esto algo genere a nivel de los altos ejecutivos y ver cómo fue que Roy Thomas logró meterse ahí, cómo logró ¿A quién convenció arrastrarse, serpentear y lograr meter su nombre en ese listado? Ahora, es posible que Roy Thomas, no sé, por este lado le estén compensando otras contribuciones que tal vez estiman internamente le deben, pero no sé, no creo que sea la forma. Sí, no. Si crees que le debes dinero por otras cosas, di por qué cosas le debes dinero y dáselo y no estés ahí metiéndole mano a cosas en las que, como ya mencionamos, el principal problema es que nadie de los otros involucrados puede opinar sobre lo que está pasando. Sí. Ok, Beto, creo que con eso estamos llegando al final de este episodio de Comic Verso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean seguirnos en redes sociales, estamos disponibles en Blue Sky, tanto Alberto, el podcast y yo. También nos pueden encontrar todavía en Twitter, a mí como epedreros, Alberto como Albion2112. También nos pueden encontrar en Patreon, donde pueden, si así lo desean, aportar con dinero a nuestro podcast. Nuestra dirección es www.patreon.com/comicverso. Ahí pueden acceder a la publicación anticipada de cada episodio de Comic Verso, así como a nuestros especiales mensuales y algunos episodios especiales exclusivos para nuestros patrocinadores superhéroes, que son aquellos que donan $5 o más al podcast. También nos pueden encontrar en Discord, de donde sacamos la mayoría de las preguntas, aunque no en esta ocasión, donde se quedaron dormidos nuestros seguidores de Discord. Si lo hacen, lo deben hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Ahí podrán encontrar varios canales de discusión que son mayormente o están mayormente tranquilos, Beto, como agua estancada, pero que cada tanto tiempo aparece alguna publicación por ahí. Y finalmente, ¿dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Pues soy colaborador regular del irregular podcast Comicase, que aparece cada vez que a Jorge Tobalín se le da la gana, y también colaboro más o menos cada 3 semanas en Archivos Temporales, el podcast de nuestro buen amigo Héctor McCoy, y que pues recientemente publicó un episodio dedicado a Batman y en particular a la serie sesentera del personaje, y que el siguiente episodio, que estará disponible algunos días después de que publiquemos esto, estará dedicado a las secuelas de la saga reciente del Planeta de los Simios, y justamente a espera de que se estrene la nueva película, y ese es el próximo episodio en el que voy a participar con él. Lo encuentran como Archivos Temporales en su plataforma favorita de podcast, lo mismo que con el podcast Comicasi. Fuera de eso, en redes sociales, pues ya mencionabas que estoy en Twitter y en X, tengo también un blog que encuentran en hogueralansiedades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta. Me acaba de agregar Beto, ya que tenemos un poco de tiempo, voy a rellenar algo más. Me acaba de agregar Beto al Spotify, que lo estaba manejando él principalmente, y encontré algunos mensajes que nos dejaron nuestros auditores, así que si nos pueden dejar mensajes en Spotify y lo quieren hacer, por favor háganlo, nos van a servir, ahí elegiremos los mejores para publicarnos. Por ahí nos reclaman que nos vamos por las ramas, Beto, tal vez eso influyó en que un par de veces dijera hoy día que nos estábamos yendo por las ramas, pero creo que es el sello de nuestro podcast. Mira, hay gente que me ha dicho que le divierte mucho eso porque lo hace menos cuadrado. Entonces, Santareaga, que colaboró hoy, él me dijo que él le parece una de las partes más divertidas del podcast, que de repente empezamos a hablar una cosa y empezamos a tomar ahí desviaciones y nos vamos a hablar de otras cosas, que dice que le parecen por lo general a veces incluso más entretenidas que lo que era el tema con el que partimos. Entonces, pues me imagino que hay un poquito de todo, ¿no? Habrá quien le guste, habrá quien piense que claro, divagamos demasiado, pero pues como ya solamente es parte de lo que nos distingue. Solamente a una persona le motivó lo suficiente como para decir algo al respecto, así que de todas formas acogemos las críticas porque siempre las pedimos, de hecho, pero pocas veces nos llegan esos comentarios y nos sirven para tratar de hacer un poco mejor el podcast. Y había que aclarar que cuando divagamos, pues divagamos hablando de otras cosas que nos parece tienen relación con el tema en el que estábamos. Tampoco es como si nos fuéramos a hablar del clima o deportes o cualquier otra cosa. Entonces, creo que también hay de formas de divagar a formas de divagar, y tratamos de mantenernos dentro de lo que son nuestros temas. Sí, sí, se supone que es algo que expande el tema y lo profundiza o sirve para entenderlo mejor, generalmente. Pero no puedo negar que he hablado también de cosas que no tienen nada que ver, Beto. Por lo menos sí, a título personal. De vez en cuando. Muy bien. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.